Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, e infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, que siguiendo este programa, Palabra, Espíritu y Vida, nos acompañan en la preparación de la Palabra de Dios, que será proclamada, que será asumida en los corazones este próximo domingo, cuando nosotros celebramos nada menos que la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Una de las celebraciones más importantes del año cristiano, lamentablemente perdida absolutamente por los protestantes y la degeneración de ellos, que son pues el evangelismo, ¿no? Uno de los grandes errores que cometió el protestantismo, y poco a poco se fue volviendo peor, fue la negación de la Eucaristía o la poca importancia. El mismo Martín Lutero, fundador del protestantismo, fue un sacerdote y toda su vida creyó en la Eucaristía hasta su muerte, aunque no la celebró después por muchos años. Él se enojaba cuando alguien ofendía la Eucaristía, pero después la cosa fue degenerando hasta lo que tenemos hoy, una ignorancia completa. Por eso hoy nosotros nos volvemos a la Palabra de Dios y nos encontramos como ya la Eucaristía fue un misterio, o sea, una realidad espiritual que fue preparada profundamente desde el Antiguo Testamento. Hoy se nos habla en el libro del Génesis de una escena misteriosa, ¿no? Dice, volvía Abraham de una guerra donde había sido favorecido por Dios y pasando por Jerusalén, que en ese tiempo era un reino pagano, salió Melquisedec, que quiere decir el rey de paz, ¿verdad? Melquisedec, ¿verdad? Quiere decir el rey de la paz, el rey de la justicia también. ¿Y qué sucede? Que este hombre ofrece pan y vino como acción de gracias por la victoria de Abraham. Bueno, dice uno, esto es como extraño, ¿no? Y en el Antiguo Testamento hay cosas muy extrañas que los mismos judíos no terminaban de comprender. Pero sabemos que esa ofrenda de pan y vino por manos de Melquisedec, rey de justicia, esto ya era, hermanos, una figura de la Eucaristía. ¿Y qué sucede? Sucede que en el Evangelio encontramos nosotros el comienzo ya de ese misterio, cuando en la multiplicación de los panes, Jesús, pues teniendo misericordia, y la Eucaristía es el sacramento de la misericordia, no lo olvidemos en este año de la misericordia, teniendo misericordia de esa gente, multiplica los panes. Sabemos que, hermanos, el hambre en el mundo es tremenda, ¿no? Quisiéramos todos poder tener, no digo esa fuerza espiritual, ese milagro de Jesús de multiplicar los panes, pero tengamos misericordia para que el pan pueda compartirse. Y como digo, la Eucaristía no nació de un deseo de Cristo de mostrar su poder, sino de la compasión hacia aquellas gentes que no tenían. Hoy no solo de pan vive el hombre, sabemos que falta la Eucaristía en muchos corazones. Y finalmente Pablo, en la carta a los Corintios, nos recuerda que la Eucaristía no es una ocurrencia de la Iglesia, no es que alguien dijo vamos a hacer estas cosas aquí con el pan y el vino, es un mandato del Señor, hagan esto en memoria mía. Ojalá que en este día y sobre todo en este año de la misericordia amemos la Eucaristía. El Papa Francisco nos ha recordado que la Eucaristía es la fuente de ese amor de Dios y el amor hacia Dios también, ¿no? Cuando cantamos ese cántico tan hermoso, cantemos al amor de los amores, le cantamos al misterio de la misericordia más grande. Recordemos que la Eucaristía falta en muchos cristianos guatemaltecos, llamados evangélicos, llamados protestantes, en fin, que tratan como de hacer algo parecido, pero falta el sacerdocio. Si no, no hay Eucaristía. Y naturalmente recordemos lo que decía San Juan Pablo II, quien come el pan espiritual de la Eucaristía tiene que recordar que a muchos falta el pan material, el pan de cada día. Los invito pues para que nosotros tomemos parte de este curso bíblico en la Escuela Bíblica Diocesana. Desde el 14 de mayo ya se está dando este curso. Importante porque hay que conocer la palabra de Dios, no para predicarla, tirarle versículos al prójimo, porque este también es el pan de vida. Es pan de vida la palabra que nos lleva al pan de la Eucaristía. No se puede separar el pan bíblico del pan eucarístico. Vivámoslo con fe y hoy acerquémonos, como hicimos en esta primera comunión, donde Cristo Eucaristía vino a nosotros diciendo: infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.